profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Muy bienvenido, amigo mío, al tema de hoy en profecías bíblicas. Seguimos hablando sobre la falta de fe de Israel. Como subtítulo, vamos a comenzar hoy con lo que llamaríamos la falta de fe de los espías. Y yo ya mencioné anteriormente el ayuno del 9 de Ab, Tisha B'Av. Llega a su conclusión a las 3 semanas. Es el día más lúgubre en el calendario judío. Conmemora la fecha cuando ambos templos judíos fueron destruidos. El primero, que fuera construido por Salomón, vio su fin en el año 586 a.C. El segundo, erigido por Herodes, fue completado en el año 70 después de Cristo y destruido en ese mismo año. Primero los babilonios y luego los romanos cometieron sus atrocidades, pero ambos en la misma fecha. Este día tenebroso también marca el trágico fin de la revuelta de Bar Kokhba en el año 135 de la era cristiana, cuando los judíos fueron dispersados por los 4 extremos de la tierra. Asombrosamente también recuerda la expulsión de los judíos de Inglaterra en el año 1290 de nuestra era y también de España en el año 1492. Lo más importante, Tisha B'Av también denota el momento histórico de perfidia cuando los 12 espías regresaron con su, digamos, perverso informe. Moisés los había enviado a Canaán para que inspeccionaran el territorio y vieran cuál era la mejor forma para entrar en esa tierra prometida. Pero cuando regresaron, 10 de los 12 espías trajeron un mensaje atemorizador que negaba cualquier posibilidad de tomar posesión del territorio. Vieron que era una tierra hermosa y fértil. El texto bíblico en Números 13, 25 al 27 dice: y volvieron de recorrer o reconocer la tierra al fin de 40 días, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra, y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la cual ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Esto en Números 13, 25 al 27. Pero tenían miedo de sus habitantes, porque eran demasiado fuertes a la vista de los mensajeros de Moisés. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo a toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. Números 13, 30 hasta el 14, 2. Debido a la falta de fe de los espías y su informe tan negativo dado a Israel, esa nación fue condenada a vagar por el desierto por otros 40 años. Verdaderamente este Tisha B'Av fue el más siniestro de los días sombríos. Desde entonces hasta ahora, Israel recuerda lo que ocurre cuando sus líderes tienen un mandato claro de tomar posesión de la Tierra Santa y fallan en hacerlo. Hoy los religiosos judíos se han dado cuenta de manera inflexible que el gobierno, por ejemplo, el que era de Ehud Olmert, estaba predispuesto a devolverle el territorio a la organización llamada la Liberación Palestina, comenzando con el que fuera el retiro y, digamos, la cesión del territorio de Gaza. Bueno, con gran tristeza ellos consideran que entregarle territorio a esos cuyo único deseo es su aniquilación es desobedecer a Dios y que tendrá consecuencias espantosas. Esto es lo que piensan aquellos líderes religiosos conservadores. En el pasaje de la Escritura, la Santa Biblia, que citamos, note que desde el instante en que los espías salieron hasta el momento en que regresaron trayendo las malas noticias en Tisha B'Av, transcurrieron 40 días. Los espías fueron enviados el día 29 de Sivan y regresaron 40 días después, el 9 de Ab. Con gran consternación, los religiosos judíos han observado, que Gilad Shalit fue secuestrado desde el norte de Israel el 29 de Sivan también. Esto inició el conteo de 40 días hasta Tisha B'Av. 17 días después, Goldwasser y Regev fueron secuestrados y llevados a Gaza en el ayuno del 17 de Tamuz, el cual también es el día en que se inician las tres semanas. Ellos creen que Dios debe estar tratando de darle a Israel, a la moderna nación, un mensaje de alguna clase. Si sus líderes solo escucharan, y este es el mensaje, no entreguen su territorio, actúen en fe y aprovechen la oportunidad que está delante de ustedes. ¿Será este el mensaje? Bien puede ser. Conforme los proyectiles de Hezbollah continuaban cayendo y los religiosos judíos oraban por liberación para Israel, el gobierno entonces de Ehud Olmert fortaleció su compromiso para continuar con la política de retirarse. En ese mismo día, el 2 de agosto, la víspera de Tisha B'Av, Olmert audazmente proclamó que nadie impediría su plan de retirarse de Judea y Samaria. En un artículo publicado en la World Net Daily en Tisha B'Av el 3 de agosto del 2006, Aaron Klein narró estos tristes detalles. Él dijo: Abu Mamun, líder en Jenin, del grupo terrorista Brigada de los Mártires, le dijo a World Net Daily en una entrevista, estas son sus palabras: el primer ministro Ehud Olmert anunció ayer, decía él, que avanzaría con firmeza en la retirada unilateral de Judea y Samaria, a pesar de la violencia que siguió a la retirada en Líbano y Gaza, y a otras evacuaciones similares, lo que además suma una victoria para la resistencia palestina y una prueba de que el Estado judío puede ser destruido, terminó diciendo. Luego agregó: estamos en el comienzo de una nueva era en la región que echará abajo el muro psicológico, la idea de que Israel es invencible. Bien, las brigadas, dijo el ala militar declarada de la autoridad palestina del partido Fatah del presidente Mahmoud Abbas, son responsables durante los últimos años de veintenas de ataques con disparos, lanzamiento de proyectiles junto con musulmanes que se inmolan haciendo explotar bombas sobre su cuerpo dentro del territorio de Israel. Y luego dijo, atrayendo fieras críticas desde todas partes, Olmert le dijo a los periodistas que el resultado del conflicto de Israel en Líbano creará nuevo impulso para los planes de Israel de evacuar Judea y Samaria. Él quiere derrotar a Hezbollah para luego entregar el territorio de Israel. Bien, la ironía palpable en Tisha B'Av, el mismo día en que la mayoría de espías le dieron a Moisés, o mejor, le dijeron a Moisés que olvidara la idea de tomar posesión del territorio que habría de convertirse en Israel, Olmert hizo eco a las palabras de ellos. En esencia, negó la habilidad de Israel para tomar y controlar la tierra prometida, por considerarlo un enemigo demasiado poderoso para vencerlo. La edición Tisha B'Av de Israel National News, INN, digamos, con tristeza anunció: como resultado de la declaración del primer ministro Ehud Olmert de que la victoria en la guerra con el Líbano podía adelantar su plan de retiro, 10 soldados de la reserva han anunciado que se rehúsan a pelear. Por los últimos meses pasados, Olmert ha abogado por su plan de convergencia, el cual en esencia es otro retiro unilateral y la destrucción planeada de la mayoría de comunidades judías restantes localizadas a través de Judea y Samaria. Olmert ha dicho que las agrupara en pequeñas colonias para la comunidad internacional, mejor dicho, pero la comunidad internacional no está de acuerdo con eso. ¿Cuál es entonces la solución? Hoy Israel está dividido por la mitad. Es literalmente una casa dividida. Por los 58 años pasados, la diminuta nación ha estado funcionando de acuerdo con los ideales del judaísmo secular, de un pueblo que ha sido reunido en incredulidad. Sin embargo, son movidos por el idealismo y el profundo deseo de formar una nación en la cual finalmente